Ahora diré el poema Mis ovejas. Mis ovejas secarán pastizales, el río tragará habitaciones. Tranquilos de puro cantar, mis amigos, las estrellas cantarán, mis amigos. Secarán las gargantas esos prados, y sus muelas, y sus ojos, y sus muelas, verán durante el fuego mis ovejas. Mis amigos tragarán toda el agua, y las tierras con sus muelas cantoras, y del río saldremos purpúreos, a inclinados mirar las estrellas, a ensayar el fuego de la haya, a esquivar la virtud de ceniza. Dejarán mis amigos recados, atacando los prados y el río. El fuego es de un color criterioso, de verde ropa limpia eran todos mis lugares, mis abriles espumosos de ovejas mal paridas, entre áridos estados de garganta, entre todo el candor me detenía, mis amigos tornábanse avena, de azul y rápida combustión yo era el fuego mismo que los calcinaba, un mal parido opíparo elemento que en los prados mis ovejas olvidaban. Floreced, les decía yo extendido, se purgaban con las pieles de mi fuego, consumidos con sus muelas se llamaban y de puro ominosos florecían. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era entre nosotros una cola de caballo, ungida con sueños y escándalos, un manzano en medio de los días, un entrañable camino a las orillas, un eco de saludo a la patria. Ocupábamos las vidas en el canto, entre abriles colegiales confitados, crecíanos la niebla de los hombros, ampliábamos la piel de las arenas, esperábamos las tardes, mis amigos, en el verde que perdía yo los dientes. Y bosques no tuve, y no vi el mar, no alcanzaban a verlo, mis amigos, fuimos todos una parte del arroyo. Yo tenía mi membrillo como adorno, año y medio con la oveja mal parida, en habitaciones parecidas a los prados. ¿De dónde venía ese fuego? Los correos lo mandaron. A Mancay soy una de esas, a Mancay mordido por ovejas. Me detenía yo ofrecido a la lucha. Buscaba con mi pecho ver el mar. Yo lo veía inmenso al viejo océano. Conminaba mis muelas a ser suyas. Bien vestido iba a aquel encuentro. Y espumoso todo el mar me decía. Mis amigos cantaban, los tuyos lo hacen. Los míos lo hacían, las cimas buscaban. Con aquella flaqueza gloriosa, en abriles mal paridos de la patria, mis olas eran tanto de lo bello, el mar me decía eres avena, para mí eres solo un delincuente. Cántame antes que seas peregrino, mis ríos te daré, mis campos malos, si me cantas tu garganta será oro, quemarás en el prado a tus amigos, el mar les decía floreced, tus amigos enredados en las redes, tus amigos en el sitio de la avena, tus amigos son el fuego bien vestido, son el canto contenido del albergue. Soy la avena que amo, mis cantos lo serán. Soy sus hombros flacos, seré incendios. Busqué y vi el mar entre abriles colegiales. Me decía, no tienes ovejas, yo no quise escucharlo. Digo, ¿para qué es el llanto? Yo me uní a mis glorias de avena, de cenizas mis amigos olvidé. Yo fui el canto de todas mis ovejas, yo fui el nudo del río confitado, y qué gozo fue ver todas las estrellas, y cantarlas abriéndome yo el pecho, y decir que los años avanzaban, y mis muelas todas bien vestía. No era mi pecho el que vi quemándose, estaba todo él sacrificado, y la oveja me decía que cantarle era rollo de la música en gargantas. El río de la gloria yo supuse, en mis hombros la avena yo cantaba, en mi pecho la oquedad tenía fuego, mis ovejas gustaron del veneno, sus pieles fueron plata para todos, el río nos condujo desvalidos, peregrino yo crecí en los abriles. En el prado mis amigos con firmeza se agruparon convirtiéndose en mi canto, un símbolo se hizo de mi mano, mis amigos señalaron las estrellas, al tiempo que la gloria estableció las crecidas llamas de la patria, los hombros blancos de artificio, la vena en medio del camino, comprendí que jamás me perdería.